El que se dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM Macul y Ñuñoa y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio, toda una leyenda en el deporte chileno. Comenzamos esta nueva edición de La Rompieron Radio. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Son las 12 del día con 59 minutos. Más que nunca hoy comenzamos temprano. Primera vez en la historia en que comenzamos a la hora. Y afortunadamente lo hacemos con la alegría de siempre. ¡Con la alegría de siempre! ¡Al aire libre! No, no. Lo comenzamos aquí como siempre en La Rompieron Radio. Toda una leyenda en el deporte chileno. Les habla Raúl Meléndez, el burro por delante y por detrás. Oiga, por favor. De la pecera aquí. En, más respeto, ¿por qué, ¿por qué parte así el programa? Está recién iniciando y al tiro saca el burro, ¿por qué? No, para nada. No vamos a pasear a Lucho Miguel, Luis. Oiga. Miguel, el ya añoso burrito. ¿Sigue vivo Lucho Luis Miguel? Bueno, sí, sacó un disco. No, estamos hablando del burrito que estuvo en la Ciudad Azul. Y que es el último el otro día lo vieron, ¿dónde lo vieron? En la cisterna. ¿En serio? En la cisterna vieron a Luis Miguel, al burrito. ¿En serio? Gracias, gracias por lo de burro. Bueno, ahí está, de todas maneras. No, vamos a decir que usted está que muerto. No. Usted está muerto, no hable. No. Escuché clarito. Ya. Dejémoslo hasta ahí nomás, don Pin. Don Cuchito. Oiga, Raúl. Cuénteme. ¿Tenemos concurso? Tenemos concurso, así es, porque para toda la gente que en este momento está escuchando el programa La Rompieron Radio, la primera persona que llegue al estudio y que diga cuál es el jugador folclórico favorito de La Rompieron, se ganará esta cajetilla de cigarros marca Smoking Kills. Marca Marlboro. Que estos son traídos desde Argentina, esa es la gracia. Marlboro, ¿sí? Traído desde la ciudad de Rosario, en Argentina. Bueno, la pregunta es simplemente, ¿cuál es el jugador folclórico favorito de La Rompieron Radio? Si usted es fanático de nuestro sitio web, www.larrompieron.cl, si usted no ha seguido nuestra trayectoria, sabrá perfectamente a quién nos referimos. Le vamos a dar una sola pista: se retiró hace 2 años en Unión San Felipe. Más fácil echarle agua, esta cajetilla de 20 cigarros Marlboro, traída directamente desde la ciudad de Rosario, puede ser suya. A partir de ahora pueden venir a acercarse al estudio de Radio Juan Gómez Millas, donde se hace La Rompieron Radio. Recién llamó Pablo Lonza, dice, estoy en el tercer piso, llego a las 13:05. Ah, ¿viene también al concurso? No, o sea, viene a hacer el programa, No, él está fuera de concurso, aparte no fuma. Me están llamando, así que siga usted con el programa. Tenemos mucha chimuchiña nacional e internacional, tenemos que hablar de muchas cosas que han pasado este fin de semana sobre la crisis de Colo-Colo. Solamente voy a decir de que los problemas que vive Bartichotto, de los problemas que viven los compañeros, el plantel de jugadores de Colo-Colo, solamente se deben porque eso le pasa a la dirigencia Alba por contratar técnicos depresivos. O sea, si para la gente depresiva están las pastillas, está la clínica psiquiátrica, pero no puede ser un entrenador de un equipo de fútbol, más aún un equipo grande como Colo-Colo. Ganó Ñublense 2-0, hubo muchos resultados. Hubo también muchas noticias en la primera B con entrenadores que se van, con otros que llegan. Incluso hoy día vamos a tener tercera división a cargo de nuestro amigo Raúl Meléndez, quien se dio el trabajo de buscar club por club los equipos que participarán a partir de esta semana, de este fin de semana, mejor dicho, del torneo de la categoría de bronce, si se quiere llamar de alguna forma la tercera división en Chile. ¿Sabe qué? Repitámosles el concurso porque algunos muchachos no escucharon bien, no tuvieron la oportunidad de saber de qué se trata. Este concurso especial que hoy La Rompieron Radio tiene para todos nuestros queridísimos auditores. Para la gente que está escuchando el programa acá en la Universidad de Chile, pueden acercarse al estudio de la radio Juan Gómez Millas y responder una pregunta bastante simple. ¿Cuál es el jugador folclórico favorito de La Rompieron? Pista, se retiró hace 2 años en Unión San Felipe. El premio es una cajetilla de cigarros marca Marlboro, traída directamente desde la ciudad de Rosario, en Argentina. Ya lo sabe, si quiere fumar hoy día gratis, venga para acá y dé la respuesta. ¿Quién es el jugador folclórico favorito de La Rompieron Radio? Y repetimos la pista, se retiró hace 2 años en Unión San Felipe. Y de hecho tuvo mes, festejamos su cumpleaños. Su enemigo es Ariel Paolo Rossi. O sea, ¿qué más pistas? Venga, por favor, y llévese luego esta cajetilla Marlboro Smoking Kills. No, le doy una más fácil para que la gente entienda, muchos no saben. Le dicen, no sé, ¿eh? Es como una un familiar de la mantequilla. Es para hacer empanada. Claro, claro. Tiene que ver con la levadura, con la harina, con el agua, con la sal. ¿Qué es lo que falta? Ahí está, pues usted ya debe saber. Venga nomás acá, la Rompieron Radio, sala 2 del estudio de periodismo, aquí en nuestra casa central, lugar neurálgico donde se establecen los estudios de Radio Juan Gómez Millas. Entremos en materia, como bien le decimos. Entrémosle. Entrémosle, dejemos de estar pensando en la cazuela completa, nos vamos directamente a la papa. Dejemos el choclito a un lado, lo vamos a dejar para comer después. Primera división del fútbol profesional chileno, primera división. De nuevo la cortina, no, para de pasar, poquito. Ahí sí. Primera división del fútbol profesional chileno, que tiene bastantes chimuchinas. Varias que tienen que ver precisamente con el equipo popular. Yo, la escuadra de Colo Colo. Repito lo que dije sobre el equipo popular. Mientras usted estaba en otro lado, mi reflexión es la siguiente. Esto le pasa a Colo Colo porque la dirigencia contrató a un técnico que es depresivo a cargo del equipo más popular de este país. La gente depresiva es para tenerla con pastillo, para tenerla en una clínica, no a cargo de un equipo como Colo Colo. Yo no soy depresivo, por favor. Usted me dio cara de depresivo. No sé, pero de todas maneras eso que dijo usted de que la gente depresiva hay que tenerla en la clínica o con pastillas, me da para pensar, ¿ah? Me da para pensar. Gracias. No, pero estoy hablando en serio, estoy hablando de la realidad de Colo Colo, que la próxima semana juega el Superclásico contra la U. ¿En serio? Sí. Tenemos Habemus Clásico. ¿Por qué todos dicen Habemus? Ya se instauró dentro del lenguaje periodístico chileno. Oiga, a propósito, Habemus DT, Habemus jugadores, Habemus partido. No. A propósito, ¿qué fin de semana más fome fuera del fútbol? Sí. Por culpa de la Iglesia Católica. Pero bueno, ese es tema para otro programa. Pero que... ¿Qué pasa? No se ponga a quejar usted, el hombre que no le gusta, digamos, el sentido religioso de esta fiesta. ¿Usted recogió huevitos? No. Yo tampoco. Pero sí se habrá recogido sus huevitos. Oh, yeah. No sé, los huevitos de chocolate. Ah, bueno, tal vez, no sé, para el desayuno, bueno, yo pensaba. Universidad Católica recogió huevitos de resurrección. ¿En serio? Le ganó 4-1 a Palestino. Pero qué mal, Y eso que juega Palestino sin delanteros. O sea, Universidad Católica, ¿qué delantero tiene? Aparte de Matías Rubio, porque Jeremías Cajiano no existe. El argentino Damián Luna, que no sé si es delantero, mediocampista, no sé si es híbrido. No existe. ¿Cómo eso de híbrido? Delantero. Entre delantero y mediocampista. No existe. Gilberto Palacio, el paraguayo, amigo del caliente Jonathan Favro. Historia que usted puede leer en www.larrompieron.cl. Tampoco existe. No, tampoco existe. Igual también. Tampoco existe. Entonces, ¿qué delanteros tiene Universidad Católica? A lo mejor Matías Rubio. ¿Será el año de Matías Rubio? No dudamos. Está complicada la cosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues la situación del fútbol chileno, por lo menos en la Católica, ya se ha dispensado un poco, ya se ha distendido un poco con esta victoria que tuvo ayer frente a Palestino. Por el otro lado, un Colo-Colo, lo decíamos al inicio, que está muy, pero muy cuesta arriba su trabajo en este torneo de apertura. Pero el que está también muy complicado en una candidatura que lo tenían puesto como rey Huachaca, nada más y nada menos, era el poco agraciado Calule Toin Rodrigo Meléndez. No digo Raúl Meléndez, poco agraciado. No, digo Calule Meléndez, quien había sido nominado o es nominado para ser rey Huachaca para este año 2009, título que en algún momento también le perteneció a Claudio Borghi, y está en peligro su posibilidad de ser elegido rey Huachaca debido a todas estas polémicas que han surgido debido a este poco compromiso, esta falta de compromiso de algunos jugadores de Colo Colo, en la cual Meléndez pareciera ser... No hay Meléndez bueno. No diga esas cosas. Pues hay el principal sindicado. ¿Quién debería ser, oiga, de todas maneras, acaba el rey Huachaca? Yo creo que debería ser Pablo Lonza el rey Huachaca. No, saludamos a nuestro compañero Pablo Lonza que acaba de llegar. Oiga, Pablo, le aprovecho de refrescar la memoria. pague la apuesta que hicimos del partido de Rangers con Municipal y que usted me dio el empate. Soy testigo. Soy testigo de eso. Buenas tardes a todos primero. Muy buenas tardes. No, buenas tardes para mí. Porque... ¿Quién es? Pero llegó el Gino también, pues, y si me le meto detrás. No, pero usted... No, porque no sea él, no le voy a saludar. No se descarte, no se descarte. Ya, no, sí, no cambio el tema. Usted va a pagar la apuesta ahora. Yo entendí que este me da el empate, pero filo, si es que todos están de testigo, no, yo se lo doy. Él te pidió el empate. Pero no pienso pagar un pisco de alta calidad. No, hablamos de 3.500 pesos entre la promo. No hablamos de más de eso. ¿Y cuándo que tomáis de pisco de 3.500? No, la promo. La promo vale 3.500, la bebida más del pisco. Saludamos a nuestro equipo Gino. Carmen. ¿Cómo le va, Gino? Muy bien, me vieron que mandar un saludo a los chicos que están ahí. Oiga, pero, en la mesa de informe. ¿Y no les dio el dato del concurso? Mario, Camilo, estamos un saludo para ellos que nos están escuchando. Ya que están siendo saludados los muchachos por el casi compañero de primer año. Una once con Raúl Meléndez. No. Oiga. No, el sorteo es... O sea, no es un sorteo, es un concurso de esta cajetilla Marlboro traída directamente desde Rosario para la primera persona que venga a los estudios de La Rompieron Radio y nos diga cuál es el jugador folclórico favorito de La Rompieron. Más fácil echarle agua. Hemos dado pistas como... ¿Candidato a concejal? Fue candidato a concejal, sí. Recientemente. No vamos a decir el partido, solamente diremos que fue candidato. ¿Su hijo también es futbolista? Fue futbolista, porque ya no es futbolista. ¿Su hijo también fue futbolista? Ya no. Fue futbolista, sí. No, está retirado. ¿Quién fue Rosario? Fue un compañero de labores. Y regaló esta cajetilla. Así se dice ahora, ¿eh? Pero sí, ¿qué quiere que le diga? ¿Usted es compañero de labores también? ¿O qué? No sé. Ya que llegó Pablo Lonza, yo quiero exponer una situación. Ya que el corresponsal de la Cuarta Iquique no estaba ya. La otra semana llega. La Rompieron tiene enviado al Sudamericano sub-17, ya confirmado. Pero lo que pasó en Iquique, así es. A propósito del partido de Iquique con Reyes, porque uno cree que en Colo-Colo está el corte, la mala relación entre jugador y técnico. Pero en Municipal Iquique también está la escoba. Pero hay una diferencia. En el Colo los jugadores le están haciendo la cama a Martichotto, pero en Iquique no. Están todos bien dispuestos con el Entonces, deme una explicación a lo que le voy a contar a continuación. Cuénteme. Porque... Municipal Iquique le iba ganando 1-0 a Rangers, ¿no es cierto? Con el gol de Fernando Martel, un gol bastante imbécil por la feble marca de los defensas talquinos. Hasta el segundo tiempo iba ganando 1-0. Entonces el técnico Horacio Rivas, que es lo que ha sido la constante este año, manda para atrás el equipo, sí, haciendo cambios, sacando a Leonardo Más, y creo que sacó también a Fernando Martel. Y sacó Palma también. Y sacó a Lucas Elvis Palma, que estaba jugando bastante bien. Entonces, cuando Rangers hace el gol en el minuto 88 a través de Pablo Branjicán, Rubén Taucare mira a la banca y le hace un gesto despectivo a Horacio Rivas diciéndole algo así como, bueno, aquí tenéis los cambios, en un tono bastante, por decirlo, poco educado. Es que el señor Carepato Rivas viene haciendo eso hace muchos partidos. Pero Rubén Taucare es el capitán del equipo, o sea, en el fondo representa ahora el pensamiento de su plantel y se enojó con el técnico. Entonces, uno cree que solamente en Colo-Colo hay problemas, pero también pasa en Municipal Iquique. Como diría el argentino, yo banco el Tata Taucare, porque en realidad el jugador quizás se ha mandado algunas... Pero él siempre ha reconocido sus errores y sigue al mando del equipo, el capitán, y el primero que va hacia adelante con el equipo, tranca con la cabeza, como se dice. Así es, y va para adelante siempre y... Y él nació y va a morir con el equipo, entonces... Y paga las apuestas también. Paga las apuestas. Oiga, a propósito, acá también me debe la apuesta. ¿El partido de Chile-Perú? Exactamente. Todavía, ¿eh? Yo le debo a Rafael Andaur, quiero hablar de acá del Carepato Rivas. A ver. Que hace todos los partidos. Todos los partidos, cuando empieza ganando 1-0, ha pasado muchas veces, y le empatan a Iquique sobre la hora, empieza a sacar delanteros, pone volante contención. Saca volante defensivo, pone en defensa. Así, cosas así, y este partido... Y cuando saque el arquero, ¿qué va a poner? Chucha. Así que, la gente se enoja de local. Si uno va ganando 1-0, no puede ser eso. Entonces, hay que tratar de amarrar el resultado. 1-0 es un resultado peligroso totalmente. Y en un error, después de reclamar offside los defensas de Iquique, parece que no estaba offside, no puede estar offside. Y en realidad Rodrigo Naranjo mucho no puede hacer. No, nada que hacer el arquero. Y que también se perdió goles. Y Lucas Ebris Palma quisiera rectificar, según mi amigo en el estadio, yo no he visto un partido bueno de Lucas Palma en todo el año. Para que usted entienda por qué Oscar del Solar le dio filo el año pasado cuando estaba en Reuters, me decía, ¡ey! ¿Por qué le dieron filo a Lucas Palma? Por eso. En realidad, lo que pasa con Lucas Palma es que no hay más, porque Vicente Pacheco no tiene un buen nivel, y Camposano no lo han dejado jugar mucho, y las veces que ha jugado tampoco ha estado. El que juega abogado y Nelson Puch, pero le falta un 9. Debería jugar esos dos con un 9, pero Chiquique no tiene el 9, no es Camposano. Recuerdo muy bien que el año pasado Rodrigo Retamán, aquí presente, nos hizo una crítica muy acuciosa del desempeño de Lucas Palma. Él decía que nunca podía llevarse la pelota, él siempre tenía que recibirse. No, ese era Celerino. Acelerino. Era Acelerino. Ah, bueno, me corrigieron. Mira dónde está Lucas Palma y mira dónde está Acelerino. Me corrigieron. Uno está en el Livorno, el otro está en Municipal Iquique. Pero bueno, ¿qué más tenemos para la primera división? Para bueno, seguir... una crítica abierta al señor Carepa Torría. No le vamos a pedir que renuncie porque queda muy... Pero por favor, que a los dirigentes, a don César Rossi y el presidente Martín Iquique, por favor, échelo al segundo semestre porque no podemos ir para atrás. Con el equipo que tenemos, no podemos ir para atrás. Lo dice un integrante de la familia que pone un lienzo, pone un estadio. No, y más encima hay que recalcar, cosa que no quería decir Ranger, que es colista. O sea, estaban ganando 1-0 con el colista en ese momento. O sea, no podía echarte para atrás, no podía echarte atrás con el colista. Con el colista, recalquémoslo. Bueno. Colista. Digamos que no, que es cola, señor Retamal, es colista. Digamos que estábamos hablando de Colo-Colo antes que llegaran nuestros amigos. Casi colista, de Quique, de Ranger, de todas las cosas que parece que le exudan en la camiseta tanto al rangerino aquí presente como al iquiqueño por el otro lado. Pero lo importante decir de Colo Colo es que este día de mañana, lo importante digo, va a pasar un nuevo capítulo de, ¿cómo se llama? La Muralla Infernal. ¿Por qué? A ver, explíquese. La Muralla Infernal tendrá a los hombres jugadores de Colo Colo, en los cuales está Meléndez, está Rifo, los cortados en esa edición van a estar tratando de evitar... la piscina. Y la muralla infernal. Tendrá una foto de Bartichotto. No, no lo sé. De todas maneras, van a estar haciendo, como bien dice la pauta, haciendo cuadros plásticos frente a la muralla de goma. Y no es chiste. ¿Es un programa de Ñuela? ¿Es un programa de Ñuela, no? Sí. El que muchos califas ven por los. ¡Toy! Te vimos. Lo mejor del programa, eso sí. Eso por lo menos frente a un Colo-Colo complicado que juega clásico, super clásico este fin de semana contra la otro equipo complicado porque perdió con Santiago Morning. No, espere, marquemos la diferencia. Perdió con Santiago Morning y lo complicado es que perdió el invicto en el torneo. O sea, estamos hablando de dos dimensiones completamente distintas. Pero jugó Rodrigo Jara. Bueno, pero... Matías Celis. Ya, pero también recordemos que hace poco jugó con el Boyacá Chicó y que hay mucha gente que le tiene que dar descanso al fútbol chileno y es una crítica que hemos hecho muchas veces, que no estamos preparados para tener más de un partido por la semana. Es siempre y es lamentable, y eso es una cuestión que también los técnicos tienen que ver, los preparadores físicos. Marcarián lo dijo, que era en fútbol chileno imposible jugar 15 partidos en 47 días, como jugó la U. A propósito, Colo-Colo quería preguntarle algo acá a la gente. ¿Verdad que Calule Meléndez no pasa esta semana en Colo-Colo, lo despiden? Es probable, A ver, de los tres jugadores, Calule el más pedido. Hagámoslo por descarte. Recuento, el conflicto Gonzalo con Jara, barra, también. Gonzalo Jara es un producto más que mal vendible, porque es seleccionado por 10, el joven puede sacarle vale, dos palos verdes, su pase. Ahora no sé cuánto quedará, pero igual lo puede vender. El caso de Miguel Rifo, por ser referente, porque incluso se le ofreció un contrato vitalicio, claro, de que si no seguía jugando, seguía ligado al club como, no sé, como dirigente, como entrenador de cadetes. Entonces el que queda más, entre comillas, en pelota es Calule Meléndez. Porque no es nada, no es referente. Se va para Iquique, te apuesto. Se devuelve a Cobreloa, no, ¿quién sabe? No, Cobreloa no lo quieren, no lo quieren ya Calule. Ha pasado un mes solamente y ya nos olvidamos de que hubo un conflicto serio con la barra entre Calule y la barra. Y probablemente cuando hay este tipo de conflicto, las negociaciones siempre se deja pasar un tiempo. Para que las cosas no sean tomadas por la prensa de forma como reacción inmediata. Entonces es casi un 90% de probabilidad de que el Calule ya no siga. Ojo. Pero a ver, estamos hablando de Calule Meléndez como si fuese el Chavo del 8 en ese capítulo que todos le decían ¡Ratiro! ¡Ratiro! Y tenía que irse obligatoriamente. Yo creo que Meléndez está... si bien tiene algo de responsabilidad, pero el rendimiento de Colo-Colo no es el único. Si en un partido se juegan 11 jugadores. No, pero... No hay Meléndez bueno. No, pero aclaremos que siempre es muy típico la lógica chilena el cortar por el hilo más débil, ¿eh? Sí, o sea y que se vea que se tomó una medida, que se vea que se hizo algo, aunque sea algo no sea significativo, pero que se vea y de ahí partir como tratar de armarla de nuevo. Yo vi Colo-Colo contra Ñublense y en realidad, bueno, ¿en serio? Lo dicen los hinchas de Colo-Colo, lo dicen. Lucho Mena es el único que está corriendo y Tigre Muñoz salva los pesos en el arco. Entonces a Lucho Mena le piden la capitanía y todos para afuera. Que se quede el Tigre y si es que el Barti. Entre ellos Sangüesa también para afuera. Sí, Sangüesa lo cambiaron, pues. Claro. Si Meléndez es el Chavo del 8, ¿quién sería Bartichotto dentro de la vecindad? Son Girafales, se supone. Son Girafales, que ordenan. Claro, oiga, no le entienden las clases. Pero no vamos a estar hablando solamente de Colo-Colo. No, porque obviamente Rodrigo Retamal se comienza a pensar que es Godín. ¿Acaso a la gente del campo Juan Gómez Miña no le gusta fumar, que todavía no llega nadie a buscar esta cajetilla de Marlboro? Es que le gusta fumar de otras cosas. Ah, no. Eso no tenemos. Tabaco, no, esto es tabaco. No han llegado todavía. Tabaco rosarino. Sí, una cosa última antes de Colo-Colo y relacionado con Iquique también. Iquique le ganó a Colo-Colo, eso fue, y por eso salvó Ríos. Si es que no le hubiera ganado Colo-Colo, este empate con Rangers ya lo hubieran sepultado. A ver, con todo respeto, hoy día ganar la Colo-Colo no tiene sí, ningún eso, brillo. Por eso, no tiene ningún brillo. Le ganó Iquique, le ganó Rangers, le ganó Bueno, ahora Ñublense, que hace una semana atrás no fue capaz de ganar la Rangers también, que el último. Entonces, ganar la Colo-Colo hoy día... Con Joel Reyes como figura. Y con Joel Reyes como figura. Repitamos el concurso. Y Joel Reyes desbordándose, eso es lo más increíble. Repitamos el concurso, nuestros amigos son auditores. Aquí llegó el primero. A ver, que venga, que pase, por favor. Adelante. No, no, que pase adelante el hombre. Que pase, que se presente y que dé la respuesta inmediatamente. Mi nombre es Pablo Cuellar y creo que el personaje es el Manteca González. Aquí está. Aplauso entonces para el ganador. Ganador. Rápido. Cigarrillos rosarinos. Sin filtro. Traído desde Rosario. Aplauso entonces. Se ganó una cajetilla de Marlboro. Esperemos todas las semanas poder premiar a uno de nuestros audios. Cuando suban el sueldo de acá en la radio. No tiene una musiquita ahí para... ¿Qué cosa? ¿De premio? Claro. ¿Que venga la modelo? Premio, claro. Que venga la... No, pero es que ya se fue el hombre. No, hay modelo. No, la modelo para nosotros. Para nosotros. Para nosotros. Pero, bueno, ¿qué más tenemos en primera división? No, ¿qué tenemos? Usted sabe que la rompieron otra vez, golpeó periodísticamente. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Le pegamos? Porque cada vez más violento. Este domingo se encontró a una figura insigne del fútbol nacional que pasó por nuestra parte. ¿Se encontró curado? No. Y antes de decir eso, que ese post que fue publicado ayer domingo hizo noticia en Talca. En las radios talquinas hicieron eco de aquello. Mire, hablamos de Ike Usoma, un morocho. Un morocho. Super 8. Ahí sí. Un morocho ex jugador que estuvo en Rangers de Talca y que pasó por varios equipos del fútbol internacional después de... Ojo que jugó la Champions. ¡Ojo! Jugó la Champions. La Champions de Asia, sí. Ya. Y usted tiene la palabra, Rodrigo, para saber la historia. ¿Jugó alguna vez con Monchito Ávila o no? No alcanzó. No fueron contemporáneos. No, después que jugó en Rangers, Ike Usoma se fue a jugar a Egipto. No tengo en este momento el nombre, pero tiene dos gracias, porque se fue a jugar a un equipo de segunda división. Segunda división de Egipto. Usted lo puede leer en www.larrompieron.cl. Ese equipo es conocido como los Contractors. ¿Ya? Y ese equipo ganó la Copa de Egipto estando en segunda división y después jugó la Supercopa con el campeón de la liga y ganó la Supercopa. O sea, Ike Usoma en Egipto acumuló dos títulos. Y después de jugar en Egipto, como a nadie le falta Dios, el hombre se fue a jugar a Kuwait. En Kuwait el equipo se llama el Al-Samiyah. Buena plata, ya. Y ahí ¿cómo se llamaba? ¿Algarrafa? Al-Algarrafa del equipo protegido. No, es el Al-Samiyah. Al-Samiyah de Kuwait. El equipo de Ike Usoma. Ahí jugó la Champions League de Asia. E hizo un gol. O sea, ese debe ser el único gol internacional que hizo Ike Usoma. Actualmente, usted lo puede encontrar en las fotos. Actualmente trafica... Trafica diamantes. ¿No lo vieron en las fotos? No. ¿Han visto esa película igualita al diamante de sangre? No, se parece. No, Ike Usoma actualmente está dedicado a representar jugadores en Nigeria, en Abuja. En sus tiempos libres, Bedeto. En Arica. El ya. Por favor. Eso, esa es la historia de Ike Usoma. También esos tipos libres. Bueno, pero podemos hablar de otros nigerianos que han pasado por Chile. Sí, por supuesto, tenemos una larga lista de jugadores que han tratado de probar suerte en nuestra patria, no lo han logrado. Otros que están probando en este momento suerte. No, están probando, están jugando, de hecho. Claro. Hablamos de Udo Jo, de La Serena. Hablamos de, claro, Udo Jo. ¿Udo Jo se pronuncia? Yo creo que sí, porque es inglés, el nigeriano. Bueno, entre negros y inglés. Oiga, por favor. Bueno, digamos que este... jugador, como bien decía Rodrigo Retamal, Ekele Udoyó, está en La Serena, jugó ayer frente al Audax Italiano y dio un pase que Julio Bertrán se lo comió, estuvo a punto de consagrarse. ¿Usted sabe Ekele cuál era el equipo anterior de Ekele Udoyó? No. El Sharks de Nigeria. Sharks, los tiburones de Nigeria. Sharks, Fútbol Club de Nigeria. Renato Ramos. Clarito, Sharks de Nigeria. Bueno, usted tiene Sharks. Ahí un listado de otros nigerianos, sí, que han pasado por Chile, aparte de Ike Usoma y Ekele Udoyó. El no muy querido, Pius Daniels. De Colo-Colo, que llegó a prueba. Otro jugador no muy querido, y este es más recordado, Austin Hamlet. Sí. También jugador en algún momento. Su representante era William Shakespeare. y los el volante Edward Mba Agbay. ¿Quién es ese? Y Amir Anguel. ¿Quién lo conoce? Pero ¿cómo no se acuerda? ¿Quién lo conoce? Era no, el primero, el último. Sí. Esos dos, los dos últimos que dijo Raúl eran los nigerianos de Osorno, ¿no se acuerda? Ah, pero no, no eran de Sierra Leona, no, esos eran de Conce. No, eran de no de los de Concepción, eran camerunes. Era, yo pensaba que eran angoleses. No, no, si estamos hablando de nigerianos. No escuchas. No, pues sí, son todos parecidos, pero no son iguales. Son todos iguales en la vista no poco fina. Oiga, ¿qué será de Jan Denis Wanga Camerún? Negro Mafla. ¿Sabe dónde está jugando Jan Denis Wanga Camerún? Está jugando en la Liga de Polonia. ¿En serio? Así es. Y ojo, no, en internet hay confusiones bien grandes con Ike Usoma, porque hay otro nigeriano de apellido Usoma que, hermano, se, un primo, que ¿no? se llama Eke Usoma y que juega en la Bundesliga. Y además se llama. Juega en el Stuttgart. Ah, buena. Ah, pero no es Ike Usoma, para que no se confunda la gente que. ¿Y no, Eke? Eke. Es delantero y es negro también, si es de Nigeria. ¡Oya! No, hace rubio. Amarillo. Ya. Va a ser achinado. Ya. Dejemos a un lado la primera división, que tiene entre otras cosas el que Unión Española es puntero por 8 puntos de diferencia sobre la U y sobre Morning. ¿Con cuántos partidos también de diferencia sigue? La U tiene dos partidos menos, aún podría alcanzar. De ninguna manera no lo alcanza, o sea, por ahora no lo alcanza la U. Claro, pero eso se tendrá que ver la próxima semana. Antes, Sebastián González, que está Everton, a mi lado. No está a mi lado, está a mi lado. La de Rodrigo Jara. Yo lo veo detrás suyo. Oiga, le preguntamos sobre el pálpito que tiene para este clásico del fútbol chileno. Colo Colo 3, Universidad de Chile 0. 6-0, ¿eh? Clarito, dispuesto. ¿Con depresivo y todo la llave? Serapo. Me sorprendió el comentario. El hombre objetivo. ¿Por qué va en contra de su sangre? No, porque es el partido donde Colo Colo se saca todos los balazos. Pues típico, la U va a estar concentrada por ganarle a Gremio el miércoles en el Nacional. Va a llegar desgastada y Colo Colo se va a sacar todos los depresivos, los cortados, los que no hacen goles. Depresivo, borracho. Y van a hacer 3 por lo bajo. 3 goles, ¿eh? Bueno, es la opinión de, uno de un hincha. Mena, otro de Gasale. Otro de Rodolfo Moya. El primero de Rodolfo Moya sumaría 2 goles en 2 años, lo que es notable. Sí. Un gol por año. Cajiano, ¿cuántos tiene? Como 3. ¿Ah? Cajiano sí, ya tiene 3 años sí, y medio. No, tiene más, tiene más. Bueno, Felipe Araos tiene 2 goles. Tiene más goles que Rodolfo Moya. Bueno, cosas de la vida, bueno. ¿Usted sabe que no hay primera sin segunda? Pues si estamos en abril, no estamos en el 18. Pues. No, pues hombre, hablamos de la primera división B del fútbol chileno, pues la siempre puntero. Bien querida división de los potreros, momento, que tiene noticias importantes, Rodrigo Retamal. Allí no lo veo medio violento porque Santiago Wanderers, no solamente Universidad de Chile perdió el invicto este fin de semana, sino que Santiago Wanderers también dejó de ser invicto este fin de semana con la derrota ante el colista, ex colista Deportes Copiapó. Sí, o sea, igual, de todas formas, es una piedra en el camino. Una piedra en el camino, me gustó esa. Sí, sigo pensando en que Wander está con un buen juego, entre todo, muy comparado sobre todo con lo que fue el año pasado en la campaña. Y todavía está la pelea ahí, San Felipe está con 22, está con 21. Juega la próxima semana en Valparaíso. Claro, no está nada dicho y todavía recién estamos ahí como en la mitadita. Así que no, todavía mucha confianza en lo que va a hacer Wander y ni una duda de que este año volvemos a primera. Me parece muy bien, San Felipe por ahora es el puntero a cargo del profesor Roberto Mariani. Roberto Mariani trabajó con Carlos Vilardo en algún momento, o sea, también es un tipo... ¿Y Chazarreta? Chazarreta es el gerente técnico de San Felipe. Mira, está encargado del diseño de las camisetas. Claro. Mire, ¿a dónde anda? También Daniel hubo Chazarreta. Noticia en Concepción, hubo mucha noticia. Porque... Chelo Corral le sigue haciendo goles, ¿por qué no se da la Católica? Sigue haciendo goles, bueno, ni Kiki jugó el año pasado. Bueno, pero lo que pasó en Concepción es que el equipo local, Deportes Concepción, perdió con Melipilla 3-2 como local... Y la gente se quiere comer a Toyo Saracho. Lo quieren matar, lo quieren echarse. Está considerado entre los pedidos. Está pedido, sí. De hecho, hoy día hay una reunión en Concepción entre la dirigencia Lila con el técnico. Porque, a ver, la dirigencia lo quiere echar, sí o sí. Antonio Saracho dice que va a respetar hasta el último día de su contrato y que va a cobrar todo lo que le corresponda. Entonces la idea es juntarse hoy día, lunes, para encontrar una fórmula de llegar a un acuerdo para que Saracho se vaya y que Concepción no tenga que pagar hasta el último peso. Se habla de que a Saracho lo pueden mandar a un puesto inferior, a un cargo directivo y traer a otro técnico. pero la gente no quiere a Antonio Saracho. Aparte que para considerar en la mala campaña y en el error de los dirigentes contratar a Saracho, la aventura anterior del ex arquero paraguayo había sido en Huachipato. Nefasta. Después de mucho tiempo, Huachipato no había clasificado a playoff y trajo en esa oportunidad a un delantero paraguayo el año pasado, José Burgos, que arrasó en la encuesta de La Rompieron como uno de los delanteros más chantas del campeonato. ¿Hizo algún gol o no? Creo que uno. El año pasado en Huachipato, si es que hizo un gol, sería mucho. Pues bien, este año de nuevo trae a José Burgos a Deportes Concepción y de nuevo candidato también para partir. Trajo a otro paraguayo, Diego Figueiredo, que no ha hecho nada, y también a Román, también, nada. ¿Por qué será esa como visión de buscar perdedores? ¿Será una cuestión de plata? ¿Será algo...? Habría que preguntar. La trayectoria de Saracho, aparte de Conce y Huachipato, en Paraguay en la sub-17, algo así, ¿no? Era ayudante de los técnicos de las divisiones inferiores. O sea, a mí me da mucha pena. O sea, no me dice mucho. Cada vez que hablamos de Deportes Concepción, me da como una lástima, recordando más encima la buena campaña que tuvo el año pasado, que tuvieron que descender por secretaría, estaban jugando súper bien, y ver ahora más encima contrastarlo con la situación en la que están, con la cantidad de chantas que se han llenado, es como, no sé, una cosa que igual a uno le molesta, le gusta. ¿Suena algún candidato para reemplazarlo? No suenan candidatos. Donde suenan candidatos en Coquimbo. Porque usted sabe que Víctor Milanese Comiso no fue mal, lo echaron al hombre, al mendocino. Suenan George Bill. Después de todas las incorporaciones ostentosas que hizo. Suena George Bill y suena... Suena George Bill. ¿Y sabe quién más suena? ¿Quién? Un zaguero central que pegaba más patadas que el hombre que tengo al lado. Difícil. Rubén Tanucci juega. Suena como técnico para Coquimbo. Bueno, también Raúl Toro, suena también Gustavo Huerta. Miguel también sonó Toro. Por claro, sonó en Iquique. En todas partes está sonando Toro. En Unión La Calera asumió Miguel Alegre como técnico. Mire. El ex técnico. Oiga, ¿se ha sabido algo más de este alegato que le habían hecho a Toro por lo de Iquique? ¿Se acuerda? Que lo había tratado sí, de... Sí, Riva lo... No. ¿Qué iba a decir Riva ahora si empató con Rangers de local y hizo que usted me tenga que pagar una apuesta ahora? Sí, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, pero la primera división B no es lo único que nos convoca, y la primera división A tampoco. Ya paremos de hablar de Iquique, no se llama la sintonía Iquiqueña Rangerina, por favor. Es que era un clásico, pero déjeme expresar mi alegría por haberle ganado la apuesta. Es que tantos años en el programa esperando que este clásico se viera en primera división. Y él lo pagó, y él pagó la... Y más encima le dio que pagarle. Clásico la rompieron. Clásico interno. Oye, a propósito, el amigo Francisco Caneo no ha llegado, ¿será? Porque Rangers juega la próxima semana con Católica. Y viendo mi buena racha en la apuesta, no se quiere arriesgar. Tal vez está compartiendo el premio que vinieron a buscar hace poco, el paquete de cigarrillos. El premio no era una broma, así que no creo que esté compartiendo. Nosotros fomentamos el vicio, amigos y amigas. Usted sabe que no hay primera sin segunda, pero tampoco hay segunda sin tercera. Aquí quiero destacar el trabajo riguroso de nuestro amigo Raúl Meléndez para dar con todos los equipos de la tercera división. Bueno, son 16 nomás este año, son 40 como el año pasado. No pongamos tampoco a... Uno volamos luego. No es tan bueno Meléndez. ¿Cómo ve la nueva configuración de la tercera? ¿Promisoria realmente? Va a valer la pena. Bueno, digamos que la tercera división, usted ya sabe, no es un misterio, se dividió para darle privilegio a unos equipos mejor ubicados deportiva e institucionalmente frente a otros que obviamente no la están pasando nada bien. Tercera división A y tercera división B. Claro, lo que en cierto sentido en la práctica determinó el regreso de una cuarta división en el fútbol profesional. O debería decir fútbol chileno, porque claro, ya estamos hablando del amateurismo. Lo que muchos pedían por lo demás, dada la diferencia increíble de unos equipos con otros en la tercera división. Y digamos que comienza todo esto el próximo 18 de abril, es decir, junto con el clásico del fútbol chileno, va a comenzar la tercera división en su primera rueda, Grupo Norte, Grupo Sur, de la tercera división A. Hoy vamos a hablar de la tercera división como tal, tercera división A. La próxima semana nos metemos de cabeza lo que va a pasar en la tercera división B, pero digamos que los que están peleando por llegar al profesionalismo nuevamente se han dividido también en dos grupos, Grupo Norte, Grupo Sur. Vamos uno por uno, nombrando a quienes están como favoritos. Primero comenzamos con el finalista de esta Copa Chile pasada, el equipo de Deportes Ovalle, que tiene una importante noticia nada más y nada menos que con su director técnico Cristian Muñoz. Que no es la Nona Muñoz. Este es director técnico que en algún momento estuvo en Rayo del Pacífico, entrenando cuando Rayo del Pacífico participaba de cuarta división. Cristian Muñoz fue becado becado por la ANFA, también la participación de la Federación de Chile, para que se especialice en su labor como entrenador, nada más y nada menos que en Francia. O sea, miren ustedes. Estaremos en presencia de un nuevo Jorge Garcés, que hizo curso en Europa. Bélgica. En Bélgica específicamente. Estaremos en presencia de un nuevo Oscar del Solar, que también hizo curso en Europa. De un nuevo Arturo Salá. De un nuevo Fernando Díaz. Daniel Salvador hizo curso en Europa, ¿no? No. ¿En dónde lo hizo Fernando Díaz? En Europa. Camerún se creía para allá, ¿se acuerda? No, no, Fernando, Fernando Díaz era ayudante. Acuérdense que Fernando Díaz fue ayudante de Manuel Pellegrini. Por esa vía hizo los cursos afuera. En Ecuador hizo curso. No, pero no. ¿Qué tiene contra los ecuatorianos? Nada. Y a saber más del fútbol, Arturo Salá, por un lado. También Oscar del Solar. Ya lo decía Rogine. A Chile. Entre los que se encuentran, digamos, en la memoria, tal vez otro también se especializó afuera de nuestras fronteras, pero no por ahora podemos nombrarlo porque no nos acordamos o bien no tenemos la información precisa. Bueno, eso pasa en Ovalle, que obviamente sufre con la ida de sus principales jugadores. Recordemos que Alejandro Gaete, exjugador de la Católica, se fue a La Calera, igual que Diego Cuellar, las máximas figuras de este conjunto ovallino que fue finalista. ¿Alguna compra interesante que hayan hecho? Porque no. Igual tienen que haber ganado, o sea, pensando en el dinero que recaudaron de los estadios, la entrada y su participación en la Copa Chile, uno pensaría que podrían haberse reforzado de una forma decente. No, porque tienen que mantenerse durante el año. Sí, o sea, que ese dinero va para gastos operativos más que para reforzarse. Aparte que siempre está la limitante de los 23 años, entonces no van a traer a Zinedine Zidane. Claro. Aunque no podrían tampoco porque hasta 23 años se puede. Exacto. No, pero decía. Pero hay más equipos. Por supuesto. De hecho, no podría jugar en tercera división. Usted tampoco. No, y ninguno de los que no, está... yo tengo 23. Cumplido. Ya, pues. Al 31 de... Ah, sí, puede jugar. Podríamos haber jugado, sí. Al 31 de... Hacemos dupla. Bueno, Trasandino de los Andes. Eterno candidato para subir, pero que nunca... Nunca fue. Tiene como gran novedad, nada más que novedades. Meternos segundón. Algo más tradicional. El director técnico, ex jugador de básquetbol. Y también. No me diga que el tiburón. Ex entrenador de Concepción Naval y Lota Chuay. El tiburón. Jaime Nova. El tiburón Nova. Para que vea usted. Y en Magallanes está, sigue, se mantiene Osvaldo Arico Hurtado, quien estuvo como último trabajo medio decente en Provincial Osorno 2008. El primer goleador del fútbol chileno que Universidad Católica dio. Goleador de torneo. Claro. Año 88. Como entrenador no le ha ido muy bien. Y que tiene, entre otros jugadores, figuras, las que podrían ser figuras para esta temporada. Rodrigo Payaqueo, ex arquero de Colo-Colo. Patricio Marcelo Salas, que está allá, ex jugador de Palestino y de Temuco. Juan Pablo Arenas, que después de haber pasado por Española, por Ñublense y también por Colo-Colo. Era suplente de la Nona Muñoz en Melipilla. Exactamente, ahora está ya en Magallanes. Es mundialista sub-20, pero no, el único que no jugó fue, bueno, el arquero, el Cachorro Arenas. Bueno, en Barnechea está Julio Suazo como director técnico, en Peñalolén, Oscar Lepe. No tiene mucho que hablar, hermano. Tanto Peñalolén como Barnechea, ambos equipos de la capital, pero sí lo hace un equipo de la quinta región, Unión Quilpué, ex equipo del Clavito, Hernán Godoy, el año pasado. Ahora está Ramón Climent como entrenador. Entre sus figuras está como 80 años, ¿sí? Michael Barrientos, ex jugador de Everton, Manuel Necul, delantero de Cobresal. Y aquí... ¿Cómo se llama? Manuel Necul. Iba a decir algo, pero no. Manuel Necul, señor. El informe de la tercera edición. Por favor. Tiene los billes andando. Y Camilo Olivares, que estuvo en Ovalle y que ahora está en Unión Quilpué. Jaime Carreño es el director técnico del equipo de Municipal Mejillones, ¿eh? Se ha reforzado. Hay un par de ex iquiqueños ya, Coco de Serra y el Bastián Monroy también juegan. Y está pensando en llevarse a Cristian Camposano, ¿cómo se llama este? Chanta Pacielo. Vicente. Todo lo que sobra. Son mayores de 23 años. Habría que ver. Mientras que por último, por el grupo norte, Anita García de la Cerda de Cabildo. El equipo. Perdón, ¿cómo se llama la señora? Anita García de la Cerda se llama el equipo. ¿Quién será? Yo pensé que ella entrenaba. Yo también. Y quisiera también saber, tal vez la información la tendremos durante la semana, porque la presidenta de este club se llama María Cerda. ¿Podría ser familiar de Anita García de la Cerda? Familiar de Zoila. El director técnico del equipo de Cabildo es Ricardo Martínez, un grupo de tercera división, ya lo decimos, Ovalle, Trasandino, Magallanes, Barnechea, Peñalolén, Unión Quilpué, Mejillones y Cabildo. ¿Y la zona sur? La zona sur tiene varias informaciones. Ahí está mi candidato para este año. Iberia. No, perdón, pero antes que empiece, ahí está el primer ascendido del fútbol chileno, va a jugar en el grupo sur de tercera división A. ¿Quién? Deportes Linares, pues. El primer ascendido del año, una liguilla que se jugó en febrero para determinar el último cupo. Ahí usted lo puede leer en www.larrompieron.cl. Mire, ¿sabe qué? En Iberia, usted sabe que está Ronald Fuentes como entrenador, el equipo presidido por el holding de Carlos Heller, sí, que también podría estar. A propósito, cuando esta semana fue el Pipino Cuevas con Carlos Heller a ver a este niño que estaba enfermo, que claro, salió en la foto con la camiseta de la U, pero también le regaló una camiseta de Iberia. Mire. Sí. Mire, qué interesante, las cosas de la vida. Bueno, y también está como preparador de arqueros, ¿adivine quién? A ver, vinculado a la U, ¿o no? No diría que no tanto, ¿ah? pero ¿sabe quién está ahí? No sé. Sí. Erwin Concha. Ah, lo más grande. Un gran jugador, Erwin Concha. Hablando de preparador de arquero, me acordé jugador. Que el preparador de arquero del Chaco Morning, por Rodrigo Pinto. Tenazas. Tenazas Pinto. ¿Se acuerda con quién andaba? Con la Kurnikova. Mira que fue la Tere, po. Por favor. ¿No sabía esa? No. A ver. Una que fuera para. No, a ver. Miguel Pinto se inspiró para jugar al arco en el hermano. ¿En la Kurnikova? No, pero por favor. Yo estoy hablando en serio, por favor. No, Miguel Pinto, arquero de la U, tiene un hermano mayor que se inspiró. Rodrigo Pinto, que jugó en Melipilla en el Chavo. Tenazas Pinto. Pero era ahí nomás, po. No era como Miguel Pinto, evidentemente. Pero tenía una gracia, que era novio de la Kurnikova. ¿Esa era su gracia? No. Y la Kurnikova era aquella de la raqueta que usted sabe bien perfectamente que y el show y todas esas cosas. Bueno, está el momento jocoso, me acordé de preparar de arquero. Ayer me reí mucho cuando escuché eso en la transmisión. Literalmente con la raqueta en lo más profundo de ¡oiga! El reportero de CF no obvió nombrar que era ex. No puede seguir con ella de repente, no sé. Bueno, ¿haber tenido hijos? Este equipo de Iberia vio. ¿Haciendo con la raqueta en la mano? Con todo respeto, es difícil competir con una raqueta. ¿Sabe qué? Es difícil entrar ahí, ¿eh? En Iberia está. No, no es difícil. O muy fácil. Patricio Schopp. ¿Schopp? ¿Le gusta a usted ese? Adivina usted. Y también está César Venegas. El Power Ranger. Continúa en el equipo. Oiga, pero me sorprendió lo de Erwin Concha, que hasta el año pasado, de hecho, estaba en el plantel de Lota. Después se lesionó y seguramente eso forzó su retiro. Ya tiene 40 años. Un arquero de dilatadísima trayectoria, un gran arquero que pasó por Salvador. La Lonza todavía está con la Kurnikova. Bueno, en San Antonio Unido, su gerente técnico es Hernán Clavito Godoy. Lávete. Sí, señor. No, ¿dónde está Clavito Godoy? En San Antonio Unido. Como gerente técnico. Mire, pero como director técnico, ¿ya? Está uno de sus ex dirigidos, también seleccionado nacional por un ratito. Jugador de Santiago Morning en su momento. Hablamos de Mauricio Pozo. ¿Y sabe quién está aparte de hermano de Pablo Pozo? Bueno, jugador joven, no es muy conocido. Álvaro Rivera, de Palestino, está en este conjunto San Antonino, que va a intentar pelear la zona sur de la tercera división. Saludos al Chico Marambio. Sí. Chico Marambio, que volvió a trabajar en la Biobío. Exactamente, está ahí con Juan Francisco Horto. Después de... Es como la rompieron por un ratito Luis Marambio. En Colchagua sigue Gerardo Silva como entrenador. El cojo. Claro, renovaron vínculos con el equipo de O'Higgins de Rancagua hace poco. Ya están algo más arreglados económicamente ahí. ¿Vas a ir jugando Tudela ya o no? A Colchagua se le fue Nino Rojas, que está en Lota ahora. Claro. El Linares Unido. Ahí está mi candidato. Va a entrenar John Greig. Que no es James Greig. Y sabe no. que también. John Greig. No. John Greig. John Greig. Y está Matías Lavandero en ese equipo. De Rangers. Ex delantero de Rangers de Talk. Sí. En Valdivia. ¿No lo quiere con el senador o no? Ex senador. No. En Valdivia está Eduardo Soto. El Colón. Claro. Así le dice. Oye, usted no leía la otra cosa, está el joven atacante de Lota Schwager en su momento, Eduardo Monroy. Hoy en día puedo hacer el programa de los apodos. Lo debemos un año pasado. El equipo que yo, para mi gusto, se ha reforzado con mejores nombres es Deportes Temuco. Probablemente. Está el director argentino. Hay plata. Técnico argentino Daniel Celaya. ¿Cómo? Daniel Celaya está en Deportes Temuco. ¿Quién se llama Celaya? Trasandino. ¿No? En su casa. José Luis Celaya. Es Celaya. Continúa Lucho Valenzuela, exjugador de Colo-Colo. Sí. El Larry. Llegó Christopher Flandes, defensor de Guachipato. ¿Vecino de defensa? El ex portero de Palestino, Diego Sánchez. Buenazo aquí este portero joven, ¿eh? Buenazo. Emerson Ayala, exjugador de la Católica. Pablo Gilabert, exjugador de San Felipe Ñublense. Cobresal también. Equipos. Cobresal, Pablo Gilabert, defensor. Y en Unión Temuco de Padre de las, Casas, equipo dirigido por Milton Flores, que tiene como presidente a Rosenberg Salas. El hermano Milton Flores. Bueno, ahí está. Y tiene, entre otros jugadores, a Hernán Zamora de La Serena, Patricio Aguilera. ¿Alzamora? ¿Alzamora? Ahí termino. Patricio Aguilera de la Católica. El otro es Carlos Zamora y ese está en Cobresal. Sebastián Domínguez de Audax Italiano. Que no es el profe de periodismo deportivo, Sebastián Domínguez. Y Robin Melo de la Universidad de Chile. Tiene una hermana que se llama Rosa. Ahí está el equipo de Unión Temuco, que obviamente es el se junta con la Cuernico. Por favor, Marcelo Salas. Salas Club de Tenis. Por último, no nos va a faltar, una pequeñita información del equipo de Arturo Fernández Vial, equipo descendido a esta tercera división A, y que tiene como director técnico Eduardo Apablaza. Un juvenil. Un juvenil de aquello, una selección joven, poca plata tienen el equipo de los vialinos, que están tratando de surgir después de tantos problemas. El vialitro. El vialito. Saludos a Gonzalo. Hable usted de la Cornigoro que quiera. No, no, si ya no va a hablar de la Cornigoro. ¿Usted fue a ver algún show de la Cornigoro alguna vez? No. Entonces, ¿por qué habla tanto? Oh, sí. No, es que me acordé de otra cosa. Es un dato estúpido que está hablando. Lo que dijo de ese jugador que se fue a préstamo de Audax. ¿Tiene algo que ver con el Domínguez que juega en Audax ahora? Sebastián Domínguez con Lucas Domínguez. Sí, deben ser hermanos, primo. Me parece que no tienen una relación cercana, por lo menos no cercana. Para que no piensen que es lo puro en la Cornicó y cosas así. Que estoy atento a lo que dicen. Bueno, eso es con lo que corresponde esta tercera división, que se ve muy movida. Fecha que ya habíamos dicho. Estos son los enfrentamientos que van a tener el próximo 18 de abril. Ovalle se va a enfrentar a Cabildo Anita García de la Cerda. Trasandino se enfrentará a Mejillones en calidad de local. Perdón, al equipo Anita García de la Cerda será auspiciado por PF también, ¿o no? Me parece que sí, me parece. Por Cerda, digo yo. Por el doggy. Magallanes se enfrentará a Peñalolén, duelo de capitalinos en Santiago Hueras. Clásico, este es el otro clásico. Y Unión Quilpué va a enfrentar a Barnechea, primera fecha del grupo norte. En el grupo sur, Iberia se enfrentará a Fernández Vial, duelo de equipos de segunda, Iberia y Vial. San Antonio enfrentará a Unión Temuco, otro duelo de equipos de segunda. Colchagua frente a Unión Temuco. Unión Temuco nunca ha estado en segunda. ¿Ah? Unión Temuco nunca ha estado en segunda. No. Dije que es más nuevo que otro equipo de otro duelo de segunda. Colchagua con Deportes Temuco. Porque San Antonio juega con Unión Temuco. Gafo. Y la escuadra de Deportes Linares se enfrentará a Deportes Valdivia. Eso pasará en la primera rueda del grupo sur, que continuará en ambos lados hasta el 18 de julio de este 2009, que va a seguir corriendo con tercera. ¿Y después cómo sigue? ¿Son cuántos clasificados por grupo? Después una fase nacional y ahí se reparten. Claro, yeah. Después viene una fase todo nacional. Todo eso. Recordemos, la próxima semana tendremos tercera B, todo lo que corresponde a la parte más baja del fútbol todavía chileno. Si en la tercera división sacamos a la Cornicoa, ¿a quién vamos a sacar a la pendita? ¿Sabe quién podemos sacar? Al siguiente flash informativo. Digamos que... ¿Qué es eso? ¡Flash informativo! ¡Qué buena la música! Agradecimientos a Sony Entertainment Television por aquella música de presentación. Canal Warner Brothers. Hinchas de Deportes Concepción tuvieron la posibilidad de salir en la foto oficial del elenco Lila. Pero como nada en la vida es gratis, para ser inmortalizados junto a los cracks del Bio Bio, debieron pagar... Los negativos. Por 100.000 pesos, 50.000 pesos... o 30.000 pesos, de acuerdo a que si aparte de la foto deseaban ser socios, tener un CD del equipo, balón autografiado o simplemente la foto miserable. Por José Burgos. ¿Usted pagaría por sacarse fotos con Diego Figueredo? ¿Con Claudio Delgado? A lo mejor tal vez con Patricio Almendra. Puede ser la última foto con Antonio Saracho como técnico de Deportes Concepción. Claro. También con Luis Guajardo. Pero hasta 100 lucas pagaría usted por estar con esos jugadores. ¿Usted pagaría 100 lucas por sacarse una foto con Juan José Orín? No. José Ríos puede ser. Ya, ¿cuál es la figura de que con Rubén Taucari? ¿Usted se sacaría, pagaría 100 mil pesos? Siempre, así que no. Ya, yo no pagaría 100 lucas por sacarme una foto con el Dunga Pinto. No. ¿Por sacarse una foto? ¿30? Tampoco, no, a la maletea no. No. Oye, ¿usted pagaría 30 lucas por sacarse una foto con Pablo López? Por favor, ¿usted pagaría sacarse una foto con la Fornicoa? Lo pensé, pero no. ¿Usted pagaría por sacarse una foto con el ídolo de su equipo, Lucas Barrio? No joda. Ya. Y segunda instancia, Marcelo Bielsa se toma la foto gratis. Sí, pues. O sea, por favor. ¿Qué andan Corsa? Por favor, eso fue. Ah, no, le regalaba la auto, ¿no? Sí, no, se compró uno. Eso fue nuestro flash informativo. Interesante. Estamos folclóricos hoy día. Estamos folclóricos hoy día. Son la 1 de la tarde con 49 minutos. Estamos ya sobre la parte baja de nuestro programa. Saludos a la Cornico. Pero digamos que hoy, un lunes 13 de abril, un día como hoy, ¿qué pasó? Nació Lu Vega, el autor de Mambo de Five. Y Carles Puyol también nació en 1978. Además, en Bengala, en Birmania, en Tailandia y a propósito de la Kurnikova, en Camboya, en el primer día del año nuevo. En Vietnam. Así que, varias cosas. Ya sabemos de su caso, señor. Nos contaron. No voy a decir el nombre tampoco. ¿Fútbol internacional? Ya sabemos de usted. ¿Fútbol internacional? Cortina, fútbol internacional, tenemos algo. ¿Tenemos algo de fútbol internacional? Sí. Pero por supuesto que tenemos, rápidamente. ¿Tiene cortina o no tiene cortina? No, así no. Tengo cortina. La Lola Muñoz entró en el minuto 46 en el empate 1-1 entre su equipo, el Total Chalaco, contra Alianza Atlético, que no tuvo a Claudio Chavarría en cancha. Estigarribia no mojó este fin de semana. Hoy día... No había estado en el partido anterior de Total Chalaco, ¿verdad? No, tampoco. Estaba lesionado. Hoy día jugó, o sea, el partido de ayer domingo jugó, pero no mojó Richard Estigarribia, ex hombre de Cobresal y Cobreloa. Hoy Chacarita Juniors jugará un partido decisivo en el Nacional B argentino con Unión de Santa Fe, con la presencia de titular de Cristian Suárez, el exmundialista sub-20 que está a un paso de ascender. No, que estaba en Brasil. Estaba en Brasil, después se fue a Chacarita Juniors y ahora está haciendo una gran campaña, está a punto de ascender de la segunda división argentina a la primera categoría. Pero varios cambios ha tenido, altos y bajos, ¿eh? De San Felipe irse a... A Corinthians y de Corinthians a Chacarita. Corinthians a Chacarita. Hoy día se juega. Juan Manuel Arostegui no va hoy día a Chacarita. Se juega. Hoy día se juega. Sí. Esto vale. Oye, ¿usted sabe que Julio Gutiérrez se quedó sin DT? Saludos, Oscar Lascano. Se quedó sin DT, Julio Gutiérrez. Deberíamos explicarle al público por qué no, saludos a Oscar Lascano. No, ¿por qué no? Porque ya. No tiene nada que ver con lo con Nicoa. Bueno, usted no conoce la vida privada de la gente. Así que sí, bueno. Sí. Bueno, el hecho es que Julio Gutiérrez... No, y con la compañía que tiene también. Julio Gutiérrez se quedó sin director técnico porque renunció el entrenador Hernán Darío El Bolillo Gómez. ¿En serio? Renunció... El Bolillo, por favor. Renunció el Bolillo Gómez tras la caída 2-3 frente a Quindío, que jugaba con 10 jugadores. Mira. Y el ex equipo del Bolillo Gómez y de Julio Gutiérrez quedó décimo con 15 unidades, el Independiente de Medellín. Y uno que pasó por Colo-Colo, Hernán Rodrigo López, anotó para Vélez Sarsfield, el equipo que está puntero en Argentina. Puntero. Claro que sin Waldo Ponce, que con suerte ha jugado este año en el conjunto de Liniers. Oye, ganó Caruso, ganó Racing. Sí, pues ganó lo más grande Caruso. Pablo Alonso sugirió un tema, ya que está Macheda de moda. El joven sensación del Manchester, que tiene 17 años. El italiano. El pequeño rincón de Pablo Alonso va a ser presentado por... Ferretería Alonso. Espera un momentito. ¿Con qué tontería va a salir? ¿Por qué no traen a alguien de mantención? ¿Por qué no funciona? Yo no vengo a perder el tiempo acá, hombre. ¿Cómo no está funcionando esto? ¿Cómo no vengo aquí? ¿Por qué me pagan por trabajar? ¿Por no me pagan? ¿Cómo pasar? ¿Por qué? La computadora tiene que estar funcionando. Compadre, eso le pasa por no consultar al especialista. Reparación de PC te ofrece todo lo que necesitas para mejorar y reparar tu tarro de forma sencilla y rápida. No necesitas más que visitar www.reparaciondepc.cl y solucionamos tu problema. Visita nuestro blog, donde encontrarás los mejores tips para trabajar y entretenerse frente al computador. Reparación de PC, www.reparaciondepc.cl. si el computador está bueno, la luz se había cortado nomás. ¿Y por qué no lo dijiste? Oiga, Pablo Loza, ¿quién es Chavi Papón al lado de Raúl Meléndez? Claro, oye, tenemos auspiciador también. Es que se pone con el hosting de La Rompiera. Espectacular, espectacular. Ya, preparación de MC.cl. A propósito recomendado José Rao. A propósito de Macheda, Pablo Loza subió el tema de hablar de las... de los niños maravillas por un ratito. Claro, esos que hacen, que juegan, debutan y hacen un par de goles. Y después se olvida. Y se olvida. Por ejemplo, Rodrigo Tapia. El de que jugaba en... No su amigo Quiquinho. No. Saludos también a... El que jugaba en Colo-Colo, hizo un gol a Cobreloa, después terminó en Fernández Vial descendiendo el año pasado. Y el caso también de jóvenes que debutan haciendo un par de goles y después salen al estrellato, como bueno, Alexis Sánchez, que pasó de debutar. Claro, él no es el caso, pero por ejemplo, ¿usted se acuerda de Nicolás Millán, que debutó con 14 años en Santiago Wanderers? Sí. Ahora juega en el ascenso argentino. No tengo el nombre del equipo en este momento. También es Felipe Arauz, pero todavía está muy verde como para quemarlo. Está muy verde, igual que la botella que tiene. ¿Algún delantero Ranger debutó así con un gol? Nino Rojas. ¿Nino Rojas? Ahora está en Lota. ¿Usted se recuerda algún otro caso, señor don Raúl Meléndez? ¿Qué pasa, señor? ¿Se acuerda otro caso así? ¿Qué cosa? ¿Se acuerda otro caso así de...? ¿De jugadores que de niños maravillas por un ¿de día? Pluff. Me acuerdo de un juvenil que fue a River y no sé qué es lo que será de él. No sé si... ¿Desde Punta Arena? Claro, Mancilla. Carlos Mancilla. ¿Qué pasó con él? No tengo idea. Creo que está en esos tipos de My Best Play, en esas cosas así. Ahí por ahí anda. Oiga, ¿y qué le udojó el nigeriano? ¿Y qué le udojó, como dijo Raúl Meléndez? También está en My Best Play. Udo yo, estábamos todos complicados ayer pensando. Yo que me voy a mantener esa página. Deberíamos hacer un perfil en My Best Play. De más que no llegue la oferta, po. De más que llegue alguna oferta. No yo sé. Feliz jugando en la de Argentina. Ah, una rectificación. La semana pasada dijimos que Román Cuello había jugado en el Inter. En el Inter de Azerbaiyán. ¿Ya? No, es en el Inter de Uzbekistán. La gente está notable. La gente estuvo toda la semana mandando mails así diciendo, por favor, rectifiquen. A propósito, Fede Ratas también. Nuestro favorito, Román Cuello. Información de Colombia. Salud. El puntero de la liga colombiana era Tolima la semana pasada. Yo habíamos dicho que era Junior de Barranquilla. También. Que está tercero en la tabla de posición. Saludos a todas las colombianas que mandan mail. Y por supuesto, visítenos en www.larrompieron.cl. Ahí podrá encontrar toda la China nacional, internacional, con todas las figuras, con folclóricos, jugadores chanta, lo que pasa. Los futuros Macheda, etcétera. Le cuento un adelanto que espero colocar como una información ya visual, fotografía, ¿se la rompieron? Cuéntenlo. ¿Usted sabe dónde se fue Jaime Lopresti, Claudio Salinas? Está arriba en el tercer piso. No es Claudio Salinas. Su amigo. Cuando terminaron su trabajo aquí en Chile en el año 2004, ¿me tengo entendido? No. ¿Sabe que se fueron a un equipo llamado Edmonton Aviators FC de Canadá? Ahí a lo mejor jugaba el Pititore Cabrera. Oiga, a propósito del Pititore. Pero espere, que aún no terminaba. Voy a hablar una del Pititore. ¿Por qué? ¿Por los de Aviators? ¿Por los de volado? ¿Por qué? Porque jugaron, claro, estuvieron junto con José Luis Campi, portero del equipo. Pésimo. Inclusive dentro de la de página Conce, Coreloa, de nuestros amigos argentinos de En Una Baldosa hay una reseña acerca de su paso por el fútbol canadiense. Salieron en TIC los de Una Baldosa. Ese año 2004, Edmonton Aviators se fue a quiebra mientras los chilenos ganaban Morlaco junto con Campi, ya que eran extranjeros, ganaban bastantes lucas allá. Se fue a quiebra y los chilenos duraron menos de un año. Podemos decir de manera clara que llegaron los chilenos, llegó Lopresti, llegó Salinas y llegó Campi, y ellos hicieron quebrar el equipo. Escucharon, Salinas se dedicó a ser la internacional. Pero ojo, Jaime Lopresti, cuando Colo-Colo declaró la quiebra, uno de los acreedores que ganó mucha plata con la quiebra de Colo-Colo fue Jaime Lopresti. Vecino de Coque era. Coque siempre habla que era su vecino, Lopresti, ¿no? Jaime. Vecino de San Camilo. ¿Estás seguro de eso, que ganó mucha plata? Sí, pues. Unos millones. Con jugadores como Luis Guajardo, como Ferragut, como Felipe Núñez, ese tipo. Pablo Pedro Acevedo. Claro, que eran. ¿Pablo Guaracán ganó plata? Bueno, toda esa generación. Bueno, eso estaba en el antiguo fútbol. Ya, cuénteme nomás lo que pasó. Pititore Cabrera declaró a la cuarta. Usted sabe que el estadio Lucio Fariña encontraron una osamenta de que ahora se especula de que el estadio de Quillota estaba construido sobre un cementerio indígena. Pues bien, el diario La Cuarta le preguntó a Víctor Cabrera, el Pititore, de sobre esta situación, y él decía que cuando jugaba en el estadio de Quillota sentía unas voces que le decían: métela adentro. Así que se confirma que jugaba volado. Saluda a la cuarta. Por favor. Usted lo lee en La Cuarta, está el día sábado salió. Vamos a tratar de buscar la información que nos dice Rodrigo. Espera, podían haber sido indígenas de sexualidad dudosa, quizás también uno nunca sabe. Ya. Para reesquilir a la gente de radio y me voy por una semana, así que pero el no programa sin... se va a tener los perfiles ahora. Pero no sin no, antes. Más talla. Pero no sin antes pagarme la promo. Sí, ahora sí, ya. Señor. Ahora me, ya. Me despido, pero por un tiempo, pero van a poder contactarse conmigo ahí para el Sudamericano Sub 17, ahí le voy a tener la chuchina. 27 partidos dijo que iba a estar ahí transmitiendo. Ahí. Así ahí va a estar punto fijo con la... Imagínese un nuevo Messi. Un nuevo Ronaldinho que salga de allá. Un nuevo Luis Jiménez. Claro. Un nuevo Dante Poli. Un nuevo Frank Lobos. Un nuevo Frank, Pablo Gerson. Freddy Ferragut. A ver, un nuevo Alejandro Osorio. Un nuevo Roger Suárez. Un nuevo Pato Galá. Un nuevo Pato Galá. ¿Sabes? No, estoy tratando de buscar la información. No, no sale. ¿Qué está buscando? Que en la página de Cuarta siempre tiene falta. La edición anterior, pues el viernes. Muy bien, la edición anterior del día viernes. Lo vamos a buscar. Nuestro amigo Alfredo Yac, que develó, descubrió que Esteban Paredes, siendo futbolista activo, tenía una escuela de fútbol en Cerro Navia. Oye, Valentín, ¿cómo ha funcionado usted? ¿Va a venir para acá? ¿Ha tenido más noticias de la iniciativa de crear una escuela, o sea, de crear un ramo de fútbol? ¿Se acuerda a cargo de...? De San Felipe, el convenio con la municipalidad. Todavía estamos especulando si Manteca González va a ser profesor o Chazarreta, no sabemos. Chelo Corrales. Hay que estar atento. Vamos a hacer nuestra escuelita también de la rompieron, vamos a hacer una escuelita de fútbol. Funciona en los pastos, ya. Ya, estamos buscando aquí la información. ¿En qué página más o menos salía la cosa? Era el viernes o el sábado. No, el sábado, sale en la edición del sábado. A ver, ¿qué tan curado está usted? Vea, ¿qué día era? Yo era sobrio. Yo era sobrio. Ese día era sobrio. Saludos grandes a Claudio Bieler, que le regaló el empate a Colo Colo, ¿no? Luchito Mena todo el mérito, ¿eh? Luchito Mena todo el mérito ahí para rehacer. Ahí cuando los colocolinos corrían. Claro. Porque increíble, después con Chillán se le olvidó correr. También saludos al equipo dio calor. De Fantasma Figueroa. Que saludos al Cazuela Olivares. Al equipo de La Serena, que pasó adelante el cuento. Ahí está, que le hizo dos goles. También varios saludos a todos los que jugaron este fin de semana. ¿Vamos a jugar a propósito de la página mecánica? ¿Va a volver? Este viernes podríamos armar un partido. Este viernes. O jueves, porque nuestro amigo Chama... Sí, no, porque tiene que trabajar. Ah, tiene que trabajar. Él sí hace algo productivo en la vida. Me yo, parece. Yo bien. A veces. Yo soy los fines de semana. 2 de la tarde en punto también. Y nosotros... ¿Estás lleno? Prácticamente. Y nosotros nos despedimos. ¿Quieren? Nos despedimos. Nos vamos a despedir con una canción tradicional. El flash es formativo, pues el nuevo está bueno. Está... No, es que la que una cantina... No lo matemos, no lo matemos. No, hay que guardarlo. No hay que quemarlo. Ya, chao. Chao, chao, chao. Rojo es el pi. Rojo es el pi. En la iglesia negra el lazo. Negra el lazo. Negra el lazo. Tan el cura. Tenígelo. Tenígelo. Tenígelo. Esto fue La Rompieron Radio, edición 2009. Paga. Chao. Este